desde este momento en la 36, cine, teatro, fotografía y más. Entreacto cultural, a cargo del crítico Fernando Palumbo. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Ya estamos en las 11 y 3 minutos y está Fernando Palumbo como cada viernes ahí del otro lado del teléfono. Fernando, buen día. No, no está. No está. ¿Para qué lo anuncié con tanto bombos y platillos? ¿Qué? Sí, hay que decir que salió el sol. Es claro, está esperando el sol él. Sí, ahí vas a estar. La todavía, luz todavía no pasó. Hay una nubecita todavía, hasta que no se vaya la nubecita. Hasta ese no va a aparecer no va a la línea, pero ya va a estar Fernando Palumbo ahí con nosotros para recomendar y opinar sobre, bueno, distintos filmes, estrenos que hay por estos días y por esta semana en las salas cinematográficas de nuestro país, no solo de la capital, que eso es importante, sí. También siempre poder ir recorriendo distintos lugares en lo que tiene que ver con el cine. ¿Palumbo está por ahí? Sí, buenos días, sí. Pica. Está por acá Palumbo, exactamente. Muy bien, páseme con él entonces. Bueno, con mucho gusto. Newton, porque está, soy su mayordomo y en este momento él está dando de chambre, saliendo de la ducha, pero enseguida lo va a atender, ¿eh? Muy bien, muy bien. ¿Todo ¿Cómo bien, estás? Emi? ¿Todo bien? ¿Tuviste que el sol salió con todo? Salió, sí, salió con todo. En una madrugada que estuvo poblada de nubes, niebla. Estuvo medio complicado el amanecer de hoy, pero ahora sí el sol sale para iluminar el entreacto. Como cada viernes. Como cada viernes, amigos. Y bueno, vamos a empezar con un poco de cine y luego tenemos noticias para dar, me dijo Hernán, a las 11:20. Algo así. Tenemos unas noticias muy importantes para brindarle a la audiencia, pero vamos a comenzar hablando de cine, puesto que ayer jueves hubo cantidad de estrenos. Demasiados estrenos, te diría yo, como 6. Y como tú verás, no soy un pulpo y no puedo ir para todos lados, pero igual hice un sacrificio y vi por lo menos 2 de los 6 estrenos que hay en cartelera y espero no olvidarme de alguno. Voy a comenzar haciendo crítica, no sé si les molesta. No, para nada. Voy a empezar ya para no quedarme sin potencia sobre el final, porque a veces me quedo sin fuerza, dada mi avanzada edad. Ayer vi 2 pelis que están muy, pero muy promocionadas por las prensas de cada uno de los diferentes países. Voy a empezar por Amélie y los secretos de la lluvia. Es una película de Mali Bayade y Liang Chong-Huang. Espero que no se enojen si pronuncio mal. El subtítulo de la película es Amélie y los secretos de la lluvia. Yo le pondría en realidad como subtítulo Amélie y los secretos del chocolate blanco. Ahora te explico por qué. Tengo un fundamento para cada cosa que digo. Es una coproducción franco-belga del 2025 que parece más bien estar enamorada del Japón, o sea que podríamos poner como coproductor asociado a algún nipón que ande por el Pacífico. Y entonces arman esta película de animación que dura apenas 77 minutos, por suerte no se extiende más, porque me parece que el tema no da para mayor extensión. Y debo advertirle a todos los padres y Abu, que nos escuchan, que Amélie y los secretos de la lluvia es un film para niños grandecitos, ¿verdad? Más de 10 añitos, por lo menos, y fundamentalmente también para adultos que aún tengan algo de niños en su corazón. Va únicamente en 2 funciones, en Life Cultural Alfabeta y en Muy Montevideo. Y esta película viene precedida, puesto que está para los Óscares como mejor película animada, premio que se va a entregar en el mes de marzo, y entonces están estrenando un poco por obligación este film nominado al Óscar 2026 como mejor película de animación. Ignoramos, obviamente, cuáles son las otras películas de animación que van a estar para el Óscar. Esta película, mira, la historia es una nenita que parecía ser como cuando era bebé, tiene un trastorno autista, aparece la abuela, que es una abuela buena, no es cruel, le da una tableta de chocolate blanco, justamente, ¿no? Y a razón de esa tableta se despega en ella una fuerza vital muy importante y puede relacionarse con el ama de llaves, con sus papis, hermanos y disfrutar de la naturaleza. Y son un grupo de belgas que después de la Segunda Guerra Mundial van a emigrar a Japón. Y ahí se queda esta familia. Y bueno, y la historia de esta familia occidental intentando adaptarse al mundo oriental japonés. Y bueno, ella va creciendo y ocurren una serie de anécdotas, como ocurren en todas las familias del mundo, ¿verdad? Cuando uno tiene un bebé, y no mucho más allá de eso. El dibujo animado está bien hecho, es una técnica clásica. Debo decir, debo confesar públicamente, que no siempre los críticos o comentaristas de cine enganchamos con las películas, por diferentes motivos que tal vez no vengan al caso ahora a explicar, pero en lo que a mí respecta, yo no pude enganchar con Amélie en el día de ayer. No me pareció una película soberbia, suprema, como ya me la estaban vendiendo. Por eso que no hay nada mejor que darse una vuelta a uno cuando quiere justamente saber la verdad de las cosas. Y es un film que en lo personal no me interesó y no me impactó demasiado como me habían estado recomendando varios colegas de la prensa nacional y de la vuelta. ¿Quedó claro, Emiliano? Como el agua. Bueno, como el agua, esperemos que no sea como el agua del Río de la Plata, cada vez más contaminada. No, esa no es muy clara. Por favor, yo estoy perdiendo a mi querida Playa Ramírez. Bueno, también llegó otra película muy promocionada. Esta sí que viene con un lobby impactante por parte de la prensa cinematográfica y no cinematográfica de nuestro querido vecino Brasil, ese sí. Mega país que deben ser por lo menos 5 países juntos. Esto lo digo y lo fundamento dentro de un ratito. Llegó la película El Agente Secreto. No entendí muy bien por qué este título, pero bueno, evidentemente tiene un efecto seductor, ¿verdad? Uno piensa en el 007, en James Bond, pero brasileño. Bueno, no es por ahí la cosa. Es una película del legendario director de cine nordestino, Kleber Mendoza Filho. Se pone Filho porque hubo un Kleber Mendoza anterior que fue un importante director de televisión en el país hermano Brasil. Recordemos que Kleber Mendoza Filho tiene una larga trayectoria como cineasta nordestino, que es un mundo completamente diferente a lo que puede ser el mundo gaúcho o al mundo catarinense, desde el punto de vista geográfico, climático, social, cultural, etcétera, etcétera. Lo podemos recordar cuando estrenó Aquarius. Calculo que alguno de ustedes la debe haber visto, porque es una película con Sonia Braga, ya tanto veterana, pero siempre hermosísima. El amor de muchos directores de cine, por cierto. Y Sonia Braga es un film del año 2016. Es la mejor película que hizo Kleber Mendoza Filho, al cual hemos estado siguiendo, porque es un importante nombre del cine brasileño, de todo Brasil, pero fundamentalmente del Nordeste. Aquarius es la historia de una señora que estaba viviendo en un edificio de apartamentos frente a la Rambla de Recife, capital de Pernambuco, y ocurre que un trust económico muy importante decide tirar abajo ese tipo de apartamentos referentes de una época del Recife de los 30 y 40, y ella es la única copropietaria que decide no vender, y ahí se da este drama, por momentos trágico, de esta mujer sola, ya entrada en años, que no quiere soltar esa vivienda, que la siente como propia, llena de recuerdos de una época que ella vivió con su ex pareja, hijos, etcétera, etcétera, en un film muy lindo, muy fino, donde Kleber Mendoza Filho vuelve a demostrar que sabe dirigir actores como pocos. Esto ocurre obviamente también en esta película El Agente Secreto, debo aclarar. Después hay una carrera un tanto diletante con películas como Retrato Fantasmas, que no están del todo, digamos, concluidas. Y ahora llega este Agente Secreto, un film, por cierto, bien fresco, donde la prensa de Brasil, vuelvo a repetir, y Abracine, la Asociación de Críticos de Cine del Brasil, ha dado una brutal manija y promoción de este film desde antes de que esta película se estrenase en el vecino país, intentando impulsar el cine del norte brasileño y del nordeste brasileño, fundamentalmente reposicionando a Recife como la capital cultural nordestina. No olvidemos que esta ciudad tiene 2 festivales importantes de cine. Uno de cine brasileño, 100%, que lo dirige un italiano. Esas son las cosas de la vida, ¿verdad? y después tiene un Festival Internacional de Cine que va por noviembre, si no lo cambiaron, que lo dirige nada más y nada menos que Clever Mendoza, claro, Filho, que es un importante intelectual, que no es moreno, no es afrodescendiente, es blanco, vamos a decirlo de esta manera, cada uno sabrá interpretarlo como quiera. Llega esta coproducción brasileño, obviamente, franco, y también de los Países Bajos y también de los germanos, de los alemanes, con lo cual Clever Mendoza buscó coproductores de todas partes del mundo a los efectos de que este film, que tiene algo así como 4 nominaciones para el gran premio comercial, que es el Oscar, bueno, pueda entrar como mejor película o como mejor actor. Tiene 4 nominaciones para este premio 2026. Bueno, dicho todo esto, y resaltando el papel que tiene la prensa para justamente difundir películas, hacer lobby, hacer promover que una película sea catapultada más allá de su calidad intrínseca, o sea, más allá de que sea o no un buen film, hay que decir que la trama de la película tiene que ver con el año 1977, donde la dura militar dictadura brasileña está persiguiendo a varias personas que se van a refugiar en el nordeste de Brasil, en la ciudad de Recife, donde radica obviamente este director. Y entonces se van a ir como tapando o encubriendo, nada más y nada menos que en oficinas que tienen que ver con identificación civil de esa zona del mundo. O sea, están como trabajando indirectamente para el Ministerio del Interior brasileño, vendría a ser, ¿verdad? Ahí se oculta con otros nombres, hay un grupo de sujetos que están siendo de alguna manera u otra amenazados de muerte. Todo esto muy por arriba, puesto que el film, que está promovido además por la plataforma Mubi, que debe ser dentro del streaming la plataforma de mayor calidad, o sea, hecha por curadores, por programadores que no tienen en ningún momento problema para seleccionar lo más estricto del cine de autor reciente y no tan reciente, también histórico. Entonces Mubi, antes de que se estrene en la plataforma esta película de Agente Secreto, la está lanzando al mercado como film. Y al ser una película de plataforma, tiene está dividida en 3 partes. Esto es muy interesante, porque en realidad podríamos pensar que el Agente Secreto podría ser 3 capítulos de una pequeña serie, como a veces ocurre, ¿verdad? No necesariamente las series tienen que tener varias temporadas y en cada temporada 10, 12 capítulos. Atención, esto es muy interesante. La película dura 158 largos minutos. Hay un manejo fantástico de la fotografía, una fotografía que nos recuerda al Cinemascope, allá del año, de la década de los 70, 60 y 60 también, o sea que parece que fuera hecho en cinta analógica. Encuadres, tomas, realmente que uno las disfruta muchísimo. La película intenta decir muchas cosas, demasiadas cosas juntas en torno a, por ejemplo, la cultura nordestina, el carnaval de Recife, es un carnaval de, digamos, de muñecos, es un carnaval de Muppets, de cabezudos, por así decirlo. Claro. Tiene por momentos pasajes de cine policial, al mejor estilo del buen cine policial europeo o norteamericano. También tiene cosas del surrealismo. Hay una especie de pierna devorada por un tiburón en las aguas de Recife que anda pateando gente en diferentes lugares donde la ciudad se está volcando a lo orgiástico, etcétera, etcétera, y golpeando a aquellos que han cometido pecados. Hay escenas de violencia muy bien narradas también por este señor, Clever Mendoza. Y bueno, hay todo un pupurrí de información. Hay algo también de, bueno, no digo de neorrealismo, pero sí de hiperrealismo en el film. Todo esto mezclado en esos 3 capítulos que él intentó unir haciendo una gran película para que el Brasil vuelva a estar en el escenario internacional de la costa oeste, o sea, de Hollywood. Bien. En realidad, el film se pierde por momentos en escenas un tanto alargadas, quiere llegar al presente, donde en el presente el hijo de este perseguido político, que obviamente va a fallecer, muere, reconstituye la historia del padre con un avezado, muy avezado, una chica periodista que quiere investigar qué pasó en los 70 con la dictadura militar en Recife, etcétera, etcétera. Y todo esto arma un cóctel que tiene una dificultad grande, y es que Kleber Mendoza Filho no sabe hacer elipsis, con lo cual cuenta cosas que no vienen al caso, que no adelantan la historia, pequeños elementos que pueden ser muy pintorescos en el momento de mostrar, pero que no me permite saber a dónde exactamente va la película, y lo que es más interesante, ¿cuál es el estilo esencial de filmación que este film, que aparentemente comienza como un road movies, al estilo de los hermanos Coen, por ejemplo, Joel y Ethan Coen, y luego va a dar a un cine más de tipo de corte nordestino, comedia o drama costumbrista, y luego salta para otros niveles de narración. El film, en realidad, esperamos muchísimo más de él. Entiendo que la carrera de este intelectual nordestino no va en ascenso, viene como confundiéndose en un descenso, tal vez buscando que prontamente alguna empresa norteamericana lo contrate para filmar en el norte de América. Dicho esto, entonces, en este film para mayores de 15 años, El Agente Secreto, nos defraudó bastante, aunque por la calidad de filmación, por algunas escenas muy bien logradas, y sobre todo, atención amigos, por una excelente actuación de Wagner Moura, creo que lo localizan, ¿verdad? Es un actor relativamente maduro, que aquí se luce. Es el eje de toda esta película. Sin él en el medio de todo esto hubiera sido imposible entender todas las secuencias de la película, y es el futuro super nuevo actor que tiene Brasil. Es cómico porque Wagner Moura no es nordestino, proviene fundamentalmente de la zona central de ese gigantesco imperio dormido que es Brasil, y bueno, aquí se luce y realmente es un estupendo actor. Dicho esto, voy a pasar a algunos otros estrenos y luego tenemos que hacer algunos anuncios, me imagino, sí, Emi. A ver cómo venimos de estrenos. Mira, estrenos viene rarísimo. Hay una película epic, Elvis Presley in Concert. Es un documental musical de 90 minutos de Baz Luhrmann, un director de cine australiano, que tiene pasión por Elvis Presley. Ya hizo una película sobre Presley antes, allá por el 2022, en ficción. Ha hecho otros títulos, yo recalco fundamentalmente, tiene una larga trayectoria, ¿no? Pero yo recalco fundamentalmente dos: El Gran Gatsby, en el 2013, con Leonardo DiCaprio, y Juana de Arco, mucho anteriormente, y también tiene un Romeo y Julieta muy extrañamente llevado a la pantalla. Este señor llamado Baz Luhrmann, ahora hace un documental, dice él, que con pedazos de films que él nunca se habían visto en la pantalla, sobre la vida de este cantante que le gusta a mucha gente. Va hoy y mañana, después la película desaparece, todo esto medio insólito y medio raro. Lo que no desaparece de la pantalla y ha tomado todas las salas en diferentes horarios, es Francella. Francella volvió, pero no con la película que hizo el año pasado, que tuvo tanta polémica, sino que ahora en una coproducción europeo-argentino, más que nada fundamentalmente europeo, dirigida por Javier Veiga. Francella, ya veterano, arma un film con Dani Rovira, catapultando a Dani Rovira como el nuevo galán, Guillermo Francella como el galán veterano de barba, en un film policial que de alguna manera guiña el ojo a todo ese mundo del turismo, los turistas, ese mundo tan especial que es aquellos que van a disfrutar de su dinero en alguna playa, en este particular Playa de Lobos, en un film que tiene, evidentemente, un ribete de tipo policial, además de un poco de comedia, pero acá parece que es un Francella que se torna más serio de lo que habitualmente suele ser. Lo conocemos fundamentalmente como un capo cómico del Río de la Plata, y que se ha ganado muy bien, por cierto, ese andar de capo cómico del Río de la Plata. Finalmente, yo quisiera destacar un excelente documental españolísimo, totalmente español, llamado Tardes de Soledad, que es la historia de un torero llamado Andrés Rocarrey y lo que los toreros viven antes de tener que salir justamente al ruedo la concentración, los elementos de tipo físico, el miedo, el terror a enfrentar al animal, y también los aspectos de tipo típicamente estéticos que tiene esa llamado corrida de toros, que es tan, pero tan duramente criticada por diferentes asociaciones que defienden a los animales en el mundo, pero que es algo muy, pero muy entrañable de la cultura española, y yo pienso que debe ser respetado. Finalmente, te tengo que decir que llegó, pero también catapultado por la plataforma Netflix. Nos permitió Netflix ver en cine Frankenstein, la última de Guillermo del Toro. Llega medio como complicado porque se da en algunos cines, en algunas funciones, cambiando los horarios, realmente un guiso de horas, de minutos, en un film muy largo. No lo ha querido demasiado la prensa internacional, esta película del hombre que hizo El laberinto del fauno, o por ejemplo La forma del agua, me quedo con la primera, ya tuvo un Oscar, además, no creo que le dé, esta nominada para 9 Oscar 2026, como mejor película, guión adaptado y actor secundario. Bueno, una película obviamente que tiene una calidad de factura cinematográfica muy, pero muy buena, como todo lo que hace Guillermo del Toro. Y alguien podría preguntarse, por ejemplo, Ángel podría preguntarse otra vez, Frankenstein, y sí, parecería que sí, y que yo creo que dentro de 5 o 6 años tendremos otra versión más de Frankenstein, del hombre lobo y también de la mitología vampiresca. Hay muy buenos actores, destacamos al gran Christopher Waltz, siempre absolutamente cínico e impactante. Dicho esto, entonces, son los estrenos que podemos destacar en este último viernes del mes de febrero. Y atención, no sé, Emiliano, si tocas guitarra, ¿tú? Más o menos. Ah, mirá, pero tiene pinta de guitarrero. Mirá, únicamente por el día de hoy, atención, el día de hoy, y si no me equivoco, en la sala Cita Rosa, única función, en 80 minutos vemos la película El sonido de antes. Es un film argentino, otra vez más los argentinos en nuestra plaza, que reconstruye la épica de aquellos que hacen guitarras, que tocan guitarra, y bueno, toda esa cultura de la cuerda, de la acústica, aquellos que han tenido abus o papis que se han dedicado a tocar guitarra, que les gusta este instrumento. Yo diría que es un documental absolutamente imperdible. Es una lástima que no se estrene en más horarios. Ojalá esto, nuestra prédica desde Centenario Imprescindible, lleve a que mucha gente o muchos distribuidores se animen a dar este documental breve, pero muy bien hecho, sobre aquellos que se dedican a coleccionar guitarras antiguas, tocar guitarra, y por qué no recuperar el sonido original de este maravilloso instrumento, donde tú, me imagino, en cualquier momento vas a dar algún concierto. Esperemos que no, por el bien de los que allí pudieran caer. Por el bien de la gente, digamos, ¿no? Sin duda, sin duda. Bueno, estamos. Bueno, vamos con los anuncios, que la gente debe estar preguntándose de qué se trata, ¿no? Sí. Claro. Revientan los teléfonos. Palumbo, ¿cuántos años hace que estás vos en la 36? Ah, no me acuerdo. No puedo decirlo porque mis admiradoras van a decir que soy un anciano. No, tenés razón. Pero hace un tiempo conversamos contigo en noviembre a propósito del relanzamiento de, bueno, esta nueva etapa de la radio, y vos me remito al archivo, Fernando, vos dijiste que desde el 79 estabas en esta emisora. Caí por ahí, sí, cuando era un adolescente, y bueno, y me afirmé más que nada en el 82 haciendo interacto cultural con es muchísimos gente, años. No siempre en este horario. Estuviste en la tarde, me acuerdo, Castillo, bueno, en distintos horarios de la radio, ¿no? Exactamente, sí, más que nada en la tarde. En la tarde, más que nada. Porque me levanto muy tarde, porque me quedo mirando cine hasta las 2 de la madrugada. Es cierto, la mañana no es buena para la gente de la cultura. No, hago un enorme esfuerzo por madrugar los viernes. Bueno, vamos a salvarlo de eso, entonces. En realidad, en este intento de que la radio tenga contenidos todo el día, que nosotros en la mañana estamos muy apretados, pero después en la tarde queda un poco más floja la cosa, Palumbo va a pasar para la tarde. Volvemos a nuestro lugar. Volvés a tu lugar, es verdad. Y además en el mismo día que la gente mira, quiere saber si va a ir a ver una película, si va a ir a ver otra, o las propuestas que haya, ¿no? Para prepararse para el fin de semana también, ¿no? También. Viernes a las 5 de la tarde. Y a esa hora ya pasó el día. Es una hora de convocatoria de las masas a la calle, a las 5 de la tarde. Exacto, sí. Por otra parte. Y además a las 5 de la tarde salía yo siempre con Utopía. Claro. Por eso, amigo, por eso digo. El querido amigo fallecido, Huguito Castillos, que nos debe estar escuchando en el otro plano y se debe estar divirtiendo mucho de algunas cosas que yo digo, porque le encantaba algunas ironías que ponía para darle aceite y aceitar y condimentar nuestros comentarios de cine y teatro en aquel momento. Claro que sí, darle su perfil además. Me parece muy bueno. Pues nosotros vamos a extrañar, claramente, ¿no? Yo también. Y algún día te vamos a tirar algún lazo para yo que también nos los voy a extrañar, algo, sobre todo a Hernán y su reloj, Cucú. Hernán está sentado en operadores en este momento. Bueno, que quede ahí sentado, que quede ahí tranquilo. Entonces vamos a estar, hay que decirle a la audiencia, espero que ustedes lo promuevan, porque este programa es muy escuchado en la mañana, a las 5 de la tarde. Sí, eso puedes estar seguro. A las 5 de la tarde, los viernes. Es importante destacar que, como yo soy una persona más que crítico o creativo, voy a inventar cosas nuevas para este entreacto, para darle más vida, más energía, más potencia. Y hacerlo más entretenido. Y sin el mono cucú es importantísimo. Eso es fundamental y tal vez muchas veces en vivo, en directo. Perfecto, claro. Sí. Para que los niños tomen la leche después de venir de la escuela. O si no, mami y papi le ponen en YouTube al conde Orlok. Claro. A Drácula. Y entonces los niños ahí sí se comen el bolo y el vaso de qué café maldito con leche para hacer los deberes urgentemente después de ver al conde Orlok asustado. ¿Ha quedado los deberes? Sí, como hacía yo, los deberes siempre después, bueno, después de llegar los a la primeros escuela. Convocados para acompañarte los viernes a las 5 de la tarde desde la semana que viene son los oyentes de A Decir Verdad y de Mañanas de Radio. Todos tienen que estar a las 5 de la tarde escuchando a Palumbo. Perfecto, espero que así sea, van a ser muchos oyentes, no puedo cometer ningún tipo de error, vamos a estar varias veces en vivo y tal vez podamos tener alguna entrevista con gente que está haciendo el cine y el teatro en este país, no únicamente siendo siempre el crítico duro que de alguna forma u otra cae a las películas, ¿verdad? Gran salto, y avísanos cuando haya cosas que nosotros podamos anunciar desde la mañana. Ah, sería fantástico. Les paso la misa que voy a dar en la tarde a la hora 17. Claro. Y ya ustedes entonces pueden ir a los diferentes fieles diciéndole lo que va a pasar en esa tarde cuando Palumbo vuelve a levantar el día de la 36 por las tardes de los viernes. Muy bien. La misa de las 5. La misa de las 5, los viernes a las 5 en punto. Con el sacerdote de la tarde. Palumbo. La convocatoria que todos sacan a la calle a ver cine y no se queden en cerrado, mirando el streaming permanentemente, algo que puede llegar a ser bastante nocivo si se repite durante varios días en la semana. Como siempre dice Darín, el actor argentino tan importante, es útil cada tanto quedarte en tu casa viendo alguna serie, disfrutando de los buenos momentos en soledad, picando alguna cosita que haya por ahí, pero todos los días metido en la pantalla puede ser algo extremadamente perjudicial, con lo cual convocamos a que desde las 5 de la tarde el próximo viernes a que la gente salga 100% a los espectáculos de teatro y de cine que están dando en Montevideo. Muy bien. Te mandamos un abrazo grande, gracias por todo lo de estos años. Y vamos a seguir en contacto, así que no te estamos despidiendo. Por supuesto que estamos en contacto, les mando lo que voy a decir el jueves, les mando lo que digo el viernes, y ustedes pueden difundirlo en la mañana de radio para que aquellos que les interese todavía un poco el mundo de las artes, la cultura y el espectáculo nos puedan escuchar a partir de la hora 17, siempre, por supuesto, en la imprescindible 1250 AM de su dial centenario. Bueno, acá dice Raúl, va a faltar la leche con Pilán a las 5 de la tarde. Gran memoria a las 5 de la tarde, memoria presente siempre. Martín está diciendo, qué grande Palumbo, lo seguiremos también en el nuevo horario. Y bueno, después te pasamos los mensajes que vayan llegando. Perfecto. Pilán, me está haciendo caer una lágrima el oyente que dice, Pilán, yo siempre lo escuchaba. Porque te lo dice Pilán, ¿te acordás? Exacto. El gran Eduardo Freda, gran actor, gran amigo. Que después conocí a Pilán y ahí se me vino un poco abajo, ¿no? Porque claro, Pilán era una persona como yo, pero cuando era niño siempre hacía los deberes porque te lo dice Pilán y me comía un bolo. de, y un cafecito con un vasco leche me tomaba y después agarraba y hacía los deberes rápidamente. Pilán, gran actor, por cierto, fue toda una época de la televisión que marcó gente como Pilán, en fin, y otros personajes como siempre listo, el Capitán Cañones, etcétera, etcétera, que ya muchos han olvidado. Y dicho todo esto, el reloj de la imprescindible en las mañanas de radio, a decir verdad, me está diciendo que me tengo que ir. Tenés que ir para volver el viernes que viene a las 5 en punto de la tarde. Nos estaremos viendo y espero tenerlos como escuchas, también a ustedes, por favor. Sí, señor. Sí, señor. Si no están durmiendo la siesta, porque se levantan muy temprano. No, qué va. Se levantan todos. No va a estar durmiendo, hasta las 4:59 podés dormir. Si preparó la noche antes del programa, si no, que ni se olvide de eso. Gente, que pasen todos lo mejor posible. Nos reencontramos en la tarde para levantar la utopía de la imprescindible muy por bien. Las tardes. Chau, chau, abrazo, Fernando. Chau, hasta chau. Luego, fuerte abrazo. Hasta luego, chau, chau. A decir verdad.